programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Bueno, ya estamos al aire, qué gustazo, estamos bien, jueves de Woodstock Blues. No se olviden, salimos desde la mitad del mundo, pueden escucharnos también por la web, la www.casalacultura.gob.es, y por supuesto la gente en Quito pues nos puede escuchar a través de la 940 AM. Y bueno, siempre, ya saben, su programa pues es abierto a la cultura, al arte. Hemos tenido grandes invitados, fotógrafos, teatreros, pintores, músicos. Pues ahora vamos a tener una sorpresa muy interesante. Tenemos un grande, también un grande del teatro, como es Daniel Moreno, un grande en el teatro, el drag. Y tenemos otra grande artista, también una bailarina, como es Karina. Vamos a hablar un segundito más, así que bueno, les damos la bienvenida. Tenemos también a una gran amiga que se va a hacer cargo también de lo que es el baile blues, ¿eh? Así que en un ratito también la tenemos acá, Isabel, y también a la Cris. ¿Qué más les puedo comentar? Así que se viene el Festival Internacional Quito Blues, la novena edición. Millón de gracias a Lopus, a toda la gente de ahí, al Felipe Ogazan, a Juan, a Vaquerizo, bueno, a todo ese personal que está haciendo todo lo posible para que este festival el día viernes 19 y sábado 20, pues estamos en la Foch, con una actividad bien grande y diversa desde el lunes 15 al sábado 20, así que ya saben, estamos trabajando muchísimo. Mañana le tenemos acá también a Santiago Pierrotti, hasta que él en Ecuador, este gran guitarrista, cantante de los Bob Blues de Argentina, así que una sorpresa también que Santiago va a estar por acá también el día de mañana en este su programa Woodstock Blues. Y como les había comentado, pues en un ratito vamos a comenzar una entrevista súper interesante con este grande del teatro como es Daniel Moreno en el teatro drag, y por supuesto la Cari, esta gran bailarina. Vamos con un temita, nos dice siempre Millón de... Y siempre Millón de gracias a Andrés Viracocha en el control de sonido. Pues vamos a algo, le traemos al escenario Woodstock Blues a Janis Joplin con Down Me. Estos jueves de Woodstock Blues. Hey! Es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Noveno Festival Internacional Quito Blues 2016. Imperdible. Música, poesía, videos, conferencias, talleres, clínicas, primera edición de Baile Blues, primera edición de los grafitis de blues, Argentina, Estados Unidos, México, Paraguay, Venezuela, Colombia y por supuesto las mejores bandas de Ecuador. Del lunes 15 al sábado 20 de agosto, entrada libre. Toda la solidaridad con nuestros hermanos afectados por el terremoto. Estaremos recetando víveres, vituallas, alimentos no perecibles. Te esperamos, Quito Blues 2016. Bueno, y en forma musical le teníamos ese Born on the Bad Side de este gran maestro Albert King, reconocido grande de los grandes reyes del blues. Y bueno, les quería, aquí estamos con los grandes amigos, estamos con los grandes maestros también. Karina me decía, sí, bailo también, pero no solo bailo, soy la teatrera, ¿no? Y eso te decíamos, sí, entre micrófonos, pues, Daniel Moreno le está diciendo que bueno, su futuro performance va a ser, ¿cómo, Daniel? Paul Dan. Qué buena onda compartir con ustedes. Daniel, qué gusto verte a los tiempos de este gran actor, gran artista, del arte, ¿no? Del teatro, del drag. Así que, qué buena onda estar aquí con este grande del teatro. Recuerdo hace mucho tiempo, un abrazo enorme también a mi exnovia, la Lizeth Cova, que te fuimos a ver allá, claro, ¿no? en el teatro, en Dionisios. Cuéntanos, ¿cómo estás? Qué gusto bueno, tenerte acá. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Qué rico estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y aquí con novedades, continuando en las tablas, continuando con el arte y el arte ecuatoriano. Y específicamente lo que nosotros hacemos, nuestra especialidad, ya hace 18 años, la temática del teatro drag aquí en el Ecuador. Y estamos justamente ahora promocionando nuestro estreno, el estreno de este año, que se llama Amores. Entonces, y aquí tengo la fortuna de trabajar justamente con mi querida amiga Cari Cadena, que es la que está ahora a mi lado en tablas. Así que estamos muy contentos. Cuéntanos un poquito, ¿cómo está esta obra, este performance, en qué base el contenido, ¿no? Bueno, la sorpresa se va a ver cuando todo. Por supuesto. Pero más o menos vas a manejarlo un poquito, ¿no? Ahorita comentándole al público. Sí, es una cosa muy importante. Hay algunos temas que muchas veces son tabúes y eso hay que ser muy francos. Realmente nuestra sociedad aún mantiene muchos tabúes y muchos estigmas frente a lo que somos como seres humanos y ante todo con nuestras diferencias y nuestras diversidades. Esta obra forma parte de una trilogía las escribí a partir del año 1987, que empecé con escribir este tipo de obras que hablan de la migración. Se estrenó en el 2008 la primera versión, la primera parte de esta trilogía. Ya hubo una primera versión. Ya hubo una primera parte que es Amores a la Distancia, donde Tomás es un homosexual que vive en Europa, en España, y regresa acá al Ecuador a ver a su pareja para llevársela. Entonces tienes una obra que está basado sobre el romanticismo y sobre lo que es el amor a la distancia, esa lejanía. Amor a la distancia. Por eso amor a veces amor, y alguna gente dice, ¿no? ¿Cómo amor es? De amor lejos. De lejos, felices 4-4, ¿no? Cuatro allá, cuatro acá. Y hacer un enlace, partido de fútbol. Bueno, por experiencia también, ¿no? Y sabes que sí, de cierta manera. Y ahora en Amores, que es justamente, perdón que te corte, la segunda parte de esta obra, de esta trilogía, es justamente Amores, y la tercera va a ser Desamores. En la segunda parte de Amores, en cambio, hablamos, igualmente, seguimos hablando de la migración, de esta problemática social, que a pesar de que se está pidiendo que regresemos a la tierra, pero ¿bajo qué condiciones las hacemos? ¿Cómo nos vemos fuera de un país y cómo nos sentimos fuera de este país? Y a veces, como lo dice una de las frases de la obra, a veces uno no le pertenece a la tierra en que nació, sino donde aprendió a ser feliz. y ahí es donde tengo la fortuna de trabajar en escena con Karim. Oye, qué buena onda, ¿no? Realmente toda la gente tenemos que acudir a este evento. ¿Para cuándo está esto? Está programado. Bueno, el estreno justamente es del día de mañana, viernes 29 y sábado 30, en Casa Toledo a las 8:30 de la noche. La entrada general es de $10, así que como para ir a disfrutar, a reírse, a conocer un poco más sobre el mundo diverso que vivimos y las cosas que nos toca pasar en el extranjero a veces para sobrevivir o llegar a esos sueños inalcanzables en un país. Oye, pero qué interesante, ¿no? A esta hora tenemos que estar ahí toda la gente, así que sabemos, tenemos que apoyar. Eso es lo interesante también, ¿no? Apoyar el talento ecuatoriano, apoyar a la gente que hace arte, a la gente que ya ha estado muchos años en las tablas también, Daniel. Y tenemos otra gran amiga también, una gran teatrera, una gran bailarina también, como es la Cari Cadena. Qué interesante estar acá. Y ahora, bueno, ahora estás con este grande también del teatro, ¿no? En esta obra. ¿Cuántos personajes están ahí, Cari? Bueno, primeramente muchísimas gracias por la oportunidad de venir a hablar sobre nuestro estreno de la obra Amores. Muy agradecida con Dani por poder trabajar junto a él en tablas, feliz, contenta, aprendiendo nuevas cosas. Realmente para mí ha sido un gran reto, pero estoy contenta, estoy feliz. He aprendido mucho y actuamos los dos. Compartimos los dos las tablas. Son los dos. Solo los dos. Y felices, mañana es el estreno. Un poquito de nervios, la tensión está. Pero bueno, seguimos en el trabajo. Y que mañana sea todo positivo. Sí. Interesante. Cari, ¿cuántos años tú también en las tablas, no? Ya un tiempito también estás bien en las tablas, Cari. Bueno, sí, 7 años solamente. Así se bueno, empieza, no te así se empieza, exactamente. Siete años de lucha realmente constante. Durísimo, realmente duro. Pero bueno, se sigue adelante. Oye, pero es interesante también eso, ¿no? Esta hora que vas a trabajar con este gran maestro como es Daniel Moreno, pues esto va a ser para ti también algo interesante para tu carrera, Karinita, créelo. Por supuesto. Hablar de Daniel, pues son es un gran. Son palabras, palabras mayores. En la ya me pusieron años. Años de trabajo. De experiencia. Interesante aquí conversando con artistas ecuatorianos. A veces siempre me dicen que peco mucho en ser nacionalista. Realmente no lo veo así. Yo solo lo único que pienso es que en Ecuador hay bastante talento. El arte está bien hecho en muchos géneros artísticos de nuestro país. Y siempre llevo la bandera amarillo, azul y rojo de Ecuador. Y mencionando este arte, mencionando la diversidad del arte, teatro, pintura, música, que hay grandes. Y hay grandes y desproporción, lamentablemente Daniel, Karina, pues no han sido visualizados, no han tenido el espacio. Y algunos hasta prefirieron estar así, en el anonimato. Y bueno, ahora vale recalcar esto, ¿no? Y de las figuras que han tenido sus años de trayectoria, pues eso también a veces mucha gente se ha olvidado de dónde venimos, de dónde hicimos esto, de dónde se vieron cosas para lo que está ahora, hoy por hoy, ¿no? Esto te comento por estos grandes amigos como el Héctor Napolitano, el Ramiro Acosta y el Jaime Guevara, pues no solo fueron ellos los artífices, ¿no? No solo ellos fueron los pilares del blues y el rock and roll ecuatoriano. Hay mucha diversidad de muchos grandes artistas. Aquí estuvo unos días atrás pues del Fonsi Gallardo, 68 años del Fonsi, y estuvo todavía acá. Entonces, por lo general, alguna gente no se visualizó, ¿no? Y este programa, esta persona que es su amigo, pues por supuesto siempre trata de visualizar eso. Y por supuesto el arte ecuatoriano, ¿no? Porque reitero, pues hacen cosas muy interesantes acá en nuestro país. Karina, ¿qué quieres decirle al público para mañana? Bueno, por favor, que no se olviden de asistir a nuestro estreno el día de mañana, viernes 29 y sábado 30 a las 8:30 de la noche, con nuestro lindo estreno Amores y el trabajo en conjunto con Daniel Moreno. Daniel, ¿qué se viene después de esta obra? Seguro tienen algunos planes con esto. Sí, bueno, en primer lugar, la primera parte que fue Amores a la Distancia viajó por todo el Ecuador, inclusive estuvo hasta en Perú. Y ahora con esta, la segunda parte, Amores. Primero, llegar al público. Creo que ese es el objetivo. Una obra de teatro no solamente queda para presentarse en un escenario de 4x4, sino también para llevarlo a la calle, para llevarlo a escenarios no convencionales. Entonces la idea justamente es un poco hacer el proceso que nosotros hemos hecho, que es la sensibilización a nivel de público, para romper que romper los tabúes, ¿no? Que es la parte más dura, creo que es uno de los puntos más difíciles en este país. Sí, porque existe bastante, bastante marcado. De una Latinoamérica que bueno, todavía nos falta desarrollar esto, ¿no? Pero hay un poquito más, por ejemplo, en nuestro caso, con nosotros, yo también soy súper nacionalista y creo que por eso mismo escribo este tipo de obras en las cuales hago una referencia de lo que somos y cómo nos vemos en la vida. Pero hay una cosa que a mí sí nos falta todavía, esa educación escénica, nos falta todavía un poco más de lo que sería el ir a apreciar este tipo de trabajos de los compañeros. A veces uno dice, bueno, ya vi una obra y piensas que ya lo has visto todo, y eso no es verdad. Hay diferentes temáticas, diferentes formas de hablar, diferentes lenguajes propios que nosotros los podemos poner en escena, y eso es lo más rescatable de este tipo de obras, que nosotros utilizamos un lenguaje muy coloquial como para que el público entienda, ¿no? Y hay cosas que son muy interesantes, y eso es parte del trabajo. Este es el estreno del año en temática drag. Cari, en este caso es una combinación mixta, porque en este caso es una actriz y un drag queen quienes están en escena. Entonces esto también va a ser muy interesante, porque por lo general no se ve este tipo de uniones a nivel escénico. Y en primer lugar, y en segundo lugar, vamos a tener dos obras más que se estrenan este año. La una va a ser una obra de género en teatro infantil, teatro títeres infantil, que justamente se llama Don Rosales y la solitaria Margarita, que va a ser la próxima obra que estrenamos dentro de dos meses. O sea que tienes un abanico, ¿no? Un abanico de propuestas de escénicas, sí, que se van a montar en unos de un tiempito más. Por supuesto, lo más importante para nosotros es empezar a sembrar la semilla con respecto al género y la diversidad de género. Y eso se hace desde la infancia, desde romper esos conceptos moralistas, desde romper esos conceptos a los niños de que cuál es el binario, el hombre, el femenino, el masculino. Romper esas cosas que realmente en muchas ocasiones lo único que han hecho es perjudicar a una sociedad y ha creado muchos tabúes y traumas sobre lo que somos como seres humanos. Qué interesante, como siempre es un honor tenerte acá, pues Daniel, un grande, vuelvo y lo repito, pues un grande del teatro, del arte ecuatoriano. En este caso en el Drag Queen. Karinita, ¿en dónde se les puede buscar páginas? ¿En dónde se les busca a ustedes? Bueno, tenemos en nuestros Facebook, el Dani Daniel Moreno, el mío Karina Alexandra Cadena Terán, y el personaje de mi querido Dani. Saraí Basó, la Drag Queen. Así que también pueden buscarnos como sea. ¿Algún correo, algún teléfono? Por supuesto, tenemos el correo de Dionisios Arte Cultura, una sola palabra, @gmail.com. Y tenemos nuestros números telefónicos, el número celular donde ustedes pueden también contactarnos desde el 099-2591-390 o al 098-54-199-75. O si no, el telefonito de Cari. Solo a la Cari, pero para contratos, ¿no? Hay que a molestar a la Cari. Bueno, mi número 0984-559922. Cualquier evento, cualquier de espectáculo, animaciones de todo. Llamen nomás, no hay ningún problema. Gustosa de atenderlos. Oye, qué interesante conversar con ustedes. Espero que, ya saben, este espacio está abierto. Muchas cuando gracias. Tengan otro evento, cuando gracias. Tengan. Otra invitación de hacerlo al público, pues está acá. No sé si quieren mencionar algo más. Sí, por supuesto. Daniel. Bueno, de ante todo, gracias por esta hermosa invitación y el poder estar aquí en los micrófonos. Por favor, si ustedes desean, tenemos 4 entradas. Ahí está. Por favor, tenemos 4 entradas para las personas que deseen asistir al estreno o al día, a la segunda presentación, que es el día sábado. Mañana, por favor, el estreno es mañana viernes. Mañana viernes 29 y sábado 30. Sábado 30 en Casa Toledo. Casa Toledo está ubicada en La Toledo y Coruña, justo Toledo, ahí, de dos cuadritas más hacia la parte este de la ciudad por la Colón, de la Plaza Artigas más arriba. Buenísimo. Y el entonces, sábado ahí mismo. Ahí mismo vamos a estar, justamente. La entrada es solo $10. $10 de entrada. Así que pueden comunicarse por interno y ahí tienen ustedes entraditas. Así que ya saben, hay 4 entradas. Justo Andrés Viracocha nos dice que quiere ir también. Ah, ya, por supuesto. Gustoso siempre. Ahí estamos. Y eso va a ser súper chévere. Cosa que nos compartan y puedan ustedes acompañarnos a ver este estreno. La obra está con calificación para mayores de 17 años para arriba. Porque sí, es un poquito así como... Bueno, son temas a veces que son controversiales. Ya cumplí como 18, creo que sí. Ya estamos en la segunda etapa nosotros, ya de 18. Qué interesante. Nada más que agradecimiento. Es un honor tenerles aquí, Karinita. Muchas Karinita, gracias. Tú también estás invitada, ¿no? Estamos hablando también, eso tal vez se comentó, pues la Cari también está... viendo el espacio y con la gente con la que iba a contar para el baile blues del Quito Blues. ¡Oh! con esto ya me comprometió. ¡Listo! ¡Bravo! Bueno, la Cari, estuvimos hablando también con la Cari, lo que es el baile blues, así que cordialmente invitada también esta muchísimas gran amiga gracias. Que va a participar también en el festival. Te comento algo, Daniela, bueno, Cari, ya sabía, estamos en la primera edición también de Baile Blues. Wow. Es la cuarta edición también de Poesía Blues, es la primera edición de Grafitis de Blues. Entonces hay algunas parejas que van a bailar. Estos campeonatos se dan en Estados Unidos y también en Europa. Bien. Pues ¿por qué no en Ecuador hacerlo, no? Si tenemos no, claro. también grandes artistas. Así que está ahí, cordial invitación para todos ustedes. De lunes 15 al sábado 20 de agosto, pues se nos viene el noveno festival internacional Quito Blues. Así que agradecimientos totales, Daniel. Reitero, un honor que estés acá. Y cuando, ya saben, este es su espacio, cuando deseen, mañana si quieren, vengan nuevamente a hablar también de lo que se va a dar el sábado. Por supuesto, al contrario, gracias, y estaremos igualmente informándoles. Tenemos tres estrenos este año, entre obras infantiles y para adultos. Va a haber, estamos también haciendo actividades como talleres, estamos dando actividades a nivel de repostería, pastelería, estamos haciendo de todo. Bueno, nos estamos encontrando en este momento trabajando en el Casa Somos de San Marcos, así que cualquier información se pueden acercar allá. Dionisios va para largo. Qué bueno escuchar, escucharles de eso. Ustedes, el arte tiene que seguir, hay veces las limitaciones, hay veces los contratiempos, hay veces las cerradas de puertas, no sé cuántas veces, pero los locos, algún rato conversaba con otro gran amigo, Duque, este gran pintor, también algunos años, profesor acá también de pintura, y decía, estamos locos, ¿no? Estamos locos los que todavía queremos seguir en esto, los que seguimos creando, los que nos seguimos endeudando, los que seguimos... y en realidad te quedas en una cosa, sí, eso sino, es muy cierto. Estamos locos. O sea, y seguiremos locos, ¿no? Eso es muy cierto. Y esos contratiempos, esas vicisitudes que pues, se pasan, ¿no? Cuando tú organizas, cuando creas algo, son a veces refuertes. Sí, pero ahí estamos, ¿no? La locura tan chévere de seguir abriendo espacios, de seguir creando, de seguir brindando al público el arte, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Realmente creo que uno tiene como... yo digo, tenemos un amor sobre el oficio, pero a veces el oficio nos arrastra por completo a una obsesión. Y invertimos vida, tiempo, invertimos horas de nuestra existencia, inclusive en contra parejas, familia, en contra todo el mundo, seguimos haciendo lo que amamos. Y creo que eso es algo que uno tiene que apreciar. Cuando vamos a ir a ver a un artista en escena, no solamente estamos viendo un trabajo artístico, estamos viendo una vida entera. Es lo interesante, la vida entera de un sacrificio, de un esfuerzo que para subirse a las tablas, Daniel. Qué interesante, ¿no? Saludos también a Santiago Pierrotti, que nos está escuchando, este gran amigo, integrante de esa gran banda argentina, Los Mo Blues, dice que está escuchando el programa y les manda saludos también. Muchas a ustedes. Gracias. Mañana muchas va a estar acá, él va a ser parte también del Festival Internacional Quito Blues, de esta gran banda que viene desde Santa Fe, Argentina. Así que nada más que agradecimientos, Daniel, Karina, pues ya saben, siempre los micrófonos de Woodstock Blues están abiertos, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación. Y no se olviden, mañana... Mañana, viernes 29 y sábado 30, el estreno de nuestra obra Amores. Les esperamos a todos con los brazos abiertos. En Casa Toledo, no se olviden, en Toledo y Coruña estaremos ahí a partir de las 8:30. Así que los esperamos con los brazos abiertos. Vengan a divertirse y a llorar un poquito, que de vez en cuando no hace daño. Así que gracias. Muchas talento gracias. Amarillo, Zulio Rojo del mejor, la Cari, wow. Cadena y por supuesto Daniel Moreno. Vamos a decir un momentito, nos vamos con un tema, nos dice... Vamos con algo amarillo, amarillo, azul y rojo de Ecuador, estos grandes músicos también como son los Tigres de Chaulafán, saludos a todos ellos que van a estar también en el festival. Vamos con un tema, algo rock, como es este Rosa Frenesí. Seguimos en Woodstock Blues. Una sonrisa y hazme enloquecer. No tengo una excusa, nada en la TV. Mezcla blanco con carmín, tu reloj de arena nos va a conducir al filo de un sueño. Rosa frenesí. Usa mi paleta y no te eches atrás. Y dale para amar un poquito de color.

Qué interesante, Isa. Cuéntanos un poquito de todo lo que es este proyecto que tienen ustedes, ¿no? Porque son algunas personas, está también la Cris. A ver, bueno, realmente nosotros como ballet, el nombre es Ballet Latinoamericano Luz Andina, lo fundamos en este año a inicios de enero, y bueno, somos un grupo de chicos, obviamente estudiados, la mayoría, con distintos géneros. En lo particular, yo estudié folclore desde pequeña y también tengo una pequeña trayectoria. ¿Dónde estudiaste folclore, Isa? Bueno, son realmente varios, ¿cómo puedo decir? Son seminarios, seminarios internacionales que también han venido acá, distintos grupos, como es Nuestras Raíces, también estuve ahí algún tiempo. Y bueno, desde pequeña, ¿no? Porque en mi casa siempre me inculcaron este amor al folclore. Mi papá es amante del folclore, incluso de boliviano también. ¿Ah, es boliviano tu papi? No. Ah, porque el folclore boliviano. Ajá. Entonces, bueno, realmente la idea nace obviamente de mí, pero busqué gente, más que todo amigos que amen compartir esta danza. Y, por ejemplo, Cris es estudiada en contemporáneo. Saludos a la Cris. La Cris, que ya no pudo venir hoy. Cris. Mejía. Cris Mejía. Incluso es mi prima. Saludos a la prima, la sí. Cris Mejía. Entonces, bueno, en sí, lo que tiene el proyecto del ballet es unir varias ramas, ¿no? Por ejemplo, hace unas 2 semanas tuvimos una presentación de lo que es folk contemporáneo. Y pues por la invitación tuya, que agradezco de antemano, va a ser jazz contemporáneo también. Y pues bueno, ahí estamos echándole para adelante siempre. ¿Cuántos integrantes están en este grupo? Luz Andina, ¿no? Luz Andina. Luz Andina, ¿no? Bueno, somos 10 personas, de 8 a 10 personas. Realmente es un poco difícil, pues por horarios, estar como que en continuo ensayo. Sin embargo, lo hacemos los sábados y domingos en la Casa de la Marín, en el Centro Cultural, de 3 a 6 de la tarde. Y bueno, tú eres como la directora de esto, sí. Isa. Sí, como sí, básicamente soy la como la cabeza al frente, ¿no? Pero yo sí agradezco mucho a Cris, porque ella mueve bastante lo que son redes sociales, los contactos, todo eso. Entonces es como una sinergia, ¿no? Entre todos. Todos saben algo, todos aportan, y pues así creo que sale mejor las cosas. Qué interesante, ¿no? A veces la conexión también entre los amigos, familia, gente que hace arte, pues... exacto, qué buena onda. Gracias al Andrés Viracocha, estamos un poquito desconexión por acá. Pero, bueno, lo interesante es eso, ¿no? Cuando tú comentabas de esto de la sinergia, esto del complemento también cuando estás haciendo un trabajo, bueno, primordialmente, pues, que nos entendamos en las tablas de un escenario, en un ensayo. Y lo más chévere también ser amigos, ¿no? Ser familia, porque a veces ya se queda esto como familiar. Ensayas todos los días o te ves 2 o 3 veces a la semana. Es interesante cuando dice complemento. Sí. Sabes que precisamente esa fue la idea del ballet, romper con lo convencional, ¿no? Porque creo que cuando tú ingresas a estudiar en un ballet, en una academia, por lo general cuando eres nuevo siempre estás en la parte de atrás, ¿no? Y hay veces que ya hasta los profesores se les olvida que eres nuevo y que tienes que seguir, ¿no? Un paso, una línea, un estiramiento. Entonces, eso es lo que pretende el ballet en realidad, romper y unir a la gente. Es como crear algo nuevo. Qué interesante, ¿no? También la proyección de ustedes, de estos grandes amigos también, que ya cada uno también tiene su trayectoria. Su trayectoria, sí, ¿no? Mayoría, su recorrido, sí. en las tablas. ¿La Cris en dónde estuvo en el contemporáneo? Ella estudió aquí en la Casa de la Cultura. Ah, aquí en la Casa de la Cultura, con sí, Raúl Valera. Sí, ella estudió aquí, sí, me parece que sí. Sigue igual así varios cursos, entonces por parte de ella está también la técnica de contemporáneo, que es muy importante, ¿no? Bueno, de mi lado, a mí me ayudaba bastante los 5 años que estudié ballroom dance, no sé si han escuchado. No, cuéntanos un poquito. Claro, es baile de salón, pero baile es para competir. Ajá. Entonces, bueno, ahí me enseñaron muchas técnicas, tuve profesores rusos incluso. Tuvimos un campeonato nacional y un latinoamericano aquí en Ecuador. Ah, qué chévere. Claro, si hubiese seguido ahí, bueno, creo que la rama se hubiese abierto mucho más, ¿no? Pero preferí obviamente el folclore y estar más inmersa aquí en el país. Entonces, ¿y ya salieron ya fuera del país también, seguro? ¿Nosotros como grupo? No todavía. todavía. Qué interesante, no, pero están tan jóvenes que esto seguro sí. Se va a venir, eso es lo que algún rato me escuchabas hablar con Daniel y que también con Karina, pues de esta parte a veces no se le visualiza al artista, ¿no? A veces no tienes el medio, no tienes los medios de difusión, a veces que no han brindado, pues es lo chévere que esta parte haya, o sea, porque de ley un artista en diferente género, pues... necesita eso, ¿no? Para sí, que abran la puerta. Yo creo que es súper súper importante que las personas apoyen el arte, ¿no? Como tú dijiste hace un momento en la entrevista con Cari, ese apoyo al artista ecuatoriano, porque tenemos mucha sabiduría, potencial, y es eso, es el apoyo de las personas, incluso un aplauso, ¿no? Que es lo que llena bastantísimo. Claro, por supuesto. Sí. Por supuesto, qué interesante eso. Vamos con un tema, nos dice el Andrés, vamos a seguir conversando, por supuesto. Vamos con un temita, algo de Eric Burdon, de los Animals, vamos con el tema. Vamos con un tema muy chévere, un blusecito rock and roll de Eric Burdon. ¿Quién no lo escucha a Eric Burdon, este grande de los Animals? Para que lo recuerden un poquito, pues él estuvo también con esta gran canción que hizo... En aquellos años 65, si no me equivoco, pues La Casa del Sol Naciente, y bueno, tantos temas que fueron de este grande maestro, ¿no? Estuvo también después con esa gran banda, The War, esa armónica de Lee Oscar también, que vamos a mandar un tiempito más, por supuesto, algunos temas de War con Eric Burdon. Esta vez Eric Burdon, este gran maestro. Disfrutemos Woodstock Blues en jueves, y en un momento seguimos también con la Isa Urbana en una entrevista muy interesante. Gather around me, buddies. Lift your glasses high and drink to a fool, a crazy fool who told his baby goodbye. Loves so much, he wants to die. So drink to a fool, crazy fool, who told his baby goodbye. He loves her, he loves her so, and he wonders. Why let her go? She's found new loving buddy. I say he's a lucky guy. Come on and drink to a fool, crazy fool. I told my baby. Y bueno, he estado escuchándole al maestro Eric Burdo. Nuevamente saludos al Santiago Pierrotti, que nos escucha. Un abrazo enorme también a la Marita Rodríguez de allá en México. Abrazo enorme a toda la gente que nos sigue escuchando. A la Dama de la Muerte, también esta gran artista que también mañana nos viene a hacer una invitación, una cordial invitación, también un gran evento que se va a dar. Esperamos que te haya ido súper bien. Lamentablemente no pudimos, estuvo la semana pasada por aquí la Amanda Vicen, esta reconocida gran artista también, que estuvieron ya en la segunda edición de Rock Zone, así que seguro te fue bien, segurísimo. Un abrazo enorme también para el Beto Cue, Beto Frías, este gran amigo también, que hicieron el festival, ese festival tan buena onda que la pasamos tan chévere ahí en Pelileo, como fue el rock a la montaña. Bueno, estamos conversando acá con esta gran amiga, que ustedes ya le van a ver también en el Festival Internacional Quito Blues, que se viene con unas coreografías muy interesantes en lo que es la primera edición del baile blues. Cuéntanos un poquito, Isa, de qué se trata esto, la presentación que van a tener ustedes en el noveno Festival Internacional Quito Blues, en la primera edición de baile blues. Bueno, Pato, chuta, a ver, realmente es una sorpresa gigante, ¿no? Porque tratándose del primer festival de baile blues, en realidad, como Pato comentaba, tenemos bastantes colegas que van a estar ahí interpretando. Sin embargo, el ballet va a presentar la coreografía o el performance de dos parejas y dos grupales igual. Entonces, estamos ya incluso ahorita trabajando en las coreografías. Es algo inmenso y pues la invitación está hecha para que vengan y degusten un lindo espectáculo. Qué interesante. Tú estás en todas, me supongo. Vas a estar en una como pareja y según en la grupal también. No, vamos a dividir. si hay espacio para todos. Qué interesante, Isa. Dime una cosa, y aparte de esto que se viene de lo del Quito Blues, cuéntanos un poquito también, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué es lo que se le viene, aparte del Quito Blues, a Luz Andina? Uf, ¿qué es lo que se le viene? Chuta, realmente es una oportunidad muy grande, ¿no? Yo creo que el poder expresar lo que has venido trabajando durante varios años, yo creo que son, bueno, de mi parte son como 15, de Cris igual son como 10 años, es abrir una puerta inmensa, ¿no? A esto del festival del Quito Blues. Incluso creo que las personas pueden enamorarse también de esto de la danza, ¿no? El blues en particular tiene, no sé, para mi gusto, para mi forma de pensar, llena muchísimo el alma. O sea, es una música que combinada con una coreografía puede, creo que, tocar el alma de todas las demás personas. Entonces, ese es el objetivo en realidad del ballet y creo que también del festival, ¿no? Qué interesante, Cari. Yo realmente no me hablaba muy de, perdón, Isa, no me refería al festival, sino yo más bien me refería a qué se viene ahora, ¿no? Después del festival, ¿qué proyectos se vienen? Proyectos después del festival. Mm. Bueno, sabes que realmente estamos, bueno, ahorita también con lo del folclore que te comentaba, quiero instalar tal vez, no sé, alguna fraternidad desde Bolivia, no sé, con chacarera, tal vez con, bueno, o sea, inmersos lo que es Bolivia también, poder compartir país hermano. Sabes que es muy bonito eso, y créelo, si podemos hacer esas conexiones, tengo grandes amigos, uh-huh. He visitado Bolivia algunas veces, me llevo muy bien con la Casa de la Cultura también de La Paz, y con bastante, uh-huh. Sí, de Bolivia, justo uh-huh. De La Paz. Pues hacer esas conexiones es de hermanar, ¿no? Al hablarte de esto, pues justo los amigos chilenos que están en el tercer festival de blues en Coquimbo, algún rato hablaban, ¿no? Del Quito Blues, el epicentro del Quito Blues, el epicentro de la hermandad latinoamericana, que ha generado un movimiento súper interesante del tema bluesero. Pues ahorita las bandas que han estado en el Quito Blues, pues ruedan en casi todos los festivales internacionales que hay en Latinoamérica. Se han dado ahí el tercer festival internacional en Coquimbo Blues, que en cierto modo, pues son direccionados desde el Quito Blues. Entonces, interesante de resto lo que tú también estás pensando, tú lo que estás analizando, de poder ser hermandad, unas culturas que al final tenemos por ahí algunas raíces de cierto modo parecidas, uh-huh. En lo que es lo social, en lo que, bueno, lo que hacemos, ¿no? En todo, interesante, lo cultural. Sí, mira que, perdón que te corte, esto de precisamente, ¿no? De lograr una hermandad en Latinoamérica, porque es como que va de la mano con todo. Tú puedes abrir en distintas puertas, distintas ramas, sea el blues, sea el folclore, sea lo que sea, contemporáneo. Creo que se puede formar una gran apertura, ¿no? Para que se vea el arte, la tradición de todos estos países. O sea, realmente empezar a enfocarnos y unirnos, creo que sería un trabajo arduo, pero... Se puede, Cari, es de trabajo, como bien tú mismo lo dices. Y sigo con la Cari. Que la Cari en la cabeza. Oye, millón de gracias, Isa. Y buena onda, mi buena onda esto. Y realmente es muy interesante lo que tú mencionas. Y sí, con trabajo, esfuerzo, seguro se va a lograr. Y bueno, en lo que pueda, pues un granito de arena cuentas conmigo también. Muchas gracias, Pato. Estoy a las órdenes. Saludos nuevamente al Santiago Pierrotti, que mañana está acá en los micrófonos de Woodstock Blues, de este gran guitarrista cantante Los Mo Blues, que ya aterrizó acá en nuestro país. Vamos a estar también allá en Guayaquil, en la primera edición también del Festival Internacional Sacachún Blues 2016, el primer día, el 12, viernes 12, estamos en Muey, con grandes bandas de Argentina, de México, Colombia, Ecuador, Venezuela, y bueno, pues ahí estamos. Y también estamos el día sábado 13 de agosto en Salinas, un cierre muy interesante con arena, con blues, con rock and roll, con playa, por supuesto, está muy rico. El día domingo estamos con los talleres en Santa Elena, estamos haciendo esta producción. Un abrazo enorme a la Nayito Álvarez y a Pablo Alejandro allá en Santa Elena, así que nos vemos también. El blues se sigue abriendo, muy interesante esto. Santiago Pierrotti nos pedía una canción, nos dice que quiere algo de Freddie King, por supuesto, en Woodstock Blues. Escuchamos Freddie King, escuchamos blues, escuchamos rock and roll, la buena propuesta artística de Ecuador y del mundo. Ahí estaba este maestro, otro de los reyes, otro de los kings, otro de los grandes maestros de los reyes, como B.B. King, Albert King, por supuesto el maestro Freddie King, Seguimos acá con la Isa Burbano, qué buena onda, la directora de este ballet, compañía de la que es la Luz Andina, ¿no? Luz Andina. Interesante. Y cuéntanos de cómo están, de cuánto están conformados el ballet. ¿Cuántas personas? Estamos 10 personas somos en realidad. Sí, como te comentaba, entre chicos y chicas que... Mira, tengo de todo. Te comentaba que son algunos estudiados, otras personas que han dejado de bailar y han regresado y están súper entusiasmados, y otras personas que realmente no saben nada de baile. Entonces, es, ya te digo, es una sinergia súper bonita el poder... me tomes la foto. ¿Y quién es la directora? O sea, la que enseña también esto. ¿Tú también es la que...? Sí, soy yo. Bueno, en parte técnica y... toda la estilización, todo esto, soy yo. Y también Cris, que nos ayuda de la mano con eso del contemporáneo que les comentaba. Entonces, hay otros chicos que, por ejemplo, saben bastante sobre estiramiento, calentamiento. Entonces, qué bueno, ahí están mismo, ahí. Es, están, ajá, están, es una sinergia, qué bueno, sí, qué son qué todos. Interesante, están todos más o menos como para armar un buen proyecto, ¿no? Cada uno con su intención, con su aprendizaje, pues tienen, ¿no? Tienen... y es lo chévere, sí, que se van uniendo y compenetrando en hacer uno, bueno, para tener unas tablas, pues por supuesto el trabajo bien desarrollado. Sí, interesante, sí. ¿Cuántos años de Luz Andina? Me dijiste 2, 3. No, lo iniciamos este año en enero. Estamos pollitos todavía. Pero qué bueno, ¿no? Como le escuchabas también al Daniel Moreno, pues es esfuerzo, trabajo y eso se va a ir dando. Exactamente. ¿No? Ustedes son súper jovencitos y seguro esto va a venir. Mira, fíjate que yo en esa temporada he aprendido muchísimo, porque una cosa es estar como bailarina y pertenecer a un grupo o una academia, lo que sea, y luego pasar como ya directora o tratar de ser como que el pilar, ¿no?, de un grupo. Es bastante difícil, entiendes muchas cosas que a tus profesores tú no entendías. Entonces es trabajo arduo y es algo que tienes que estar ahí y ahí todo el tiempo para que los chicos estén bien, las cosas salgan bien, las presentaciones. Entonces es súper, súper duro, pero es hermoso. No, pues eso es lo chévere, también lo que nos gusta, ¿no? La locura de hacer esto, como nos escuchábamos desde dentro a micrófonos con Daniel Moreno y la Karina Cadena, pues... A veces estamos locos en hacer esto, a veces no hay rédito económico, a veces de respuesta, y a veces es tan duro crear, pero lo lindo que nos lleva esto, ¿no? El esfuerzo, el trabajo de que nos gustó esto y bueno, hay que seguir desarrollando. Sí, pero hay otros temas también que, bueno, como siempre mucha gente lo mencionamos, pues también necesitamos comer, también necesitamos tomar agua, también necesitamos dormir y necesitamos también dinero. También vivimos. Por supuesto. Sí, sí. Cari, Isa. ¿En dónde te encontramos? ¿En dónde les buscan a ustedes? ¿En qué página? Bueno, tenemos la página de Facebook. Estamos como Ballet Latinoamericano Luz Andina. También para cualquier contacto estaría mi número de teléfono. Es el celular 0984-808218 o el convencional 233-3642. ¿En dónde les buscan en Facebook? Repíteme. Ballet Latinoamericano Luz Andina. Ballet Latinoamericano Luz Andina. Así que ya pueden, si ustedes necesitan ver estos grandes trabajos, pues por supuesto las puertas están abiertas, hay mucha dinámica, muchas ramas diferentes para aprender. Si no sabes, igual, si sabes, mucho mejor, porque es más apoyo para el ballet. Entonces están cordialmente invitados y por supuesto al primer festival de danza blues. Así que ya saben, estamos también con este gran proyecto que es Luz Andina en el primer festival, bueno, en la primera edición de Baile Blues en el Quito Blues, no se olviden, el 18 de agosto en la Casa 707 en la Ronda. Un abrazo enorme también a Edison, a la Secretaría de Cultura, por supuesto a Pablo Corral y toda la gente que ha dispuesto este espacio también a Quito Turismo para que se pueda dar ahí el festival el día jueves, donde vamos a tener cosas muy interesantes entre la primera edición de Grafitis de Blues, entre la primera edición de Baile Blues, la cuarta edición de Poesía Blues, que seguro estará ahí el vicepresidente de la Casa de la Cultura. Un abrazo enorme al Gabriel Cisneros también, que él estará en Poesía Blues. También contaremos con grandes bandas, estarán también... hay un performance también, me olvidé de comentarte eso, Isa. Están Palaminga, es un performance lucero también, que ellos van a hacer teatro musicalizado, y va a ser un teatro lucero, ¿no? Es muy chévere. Saludos también al Daniel León del Centro Cultural ahí en la Ronda, que va a ser parte de este día jueves 18. También tendremos una banda que es Nao Pao, estará también los On The Road Blues Band, por supuesto también estarán de los curanderos, estarán los Diablos de Cantuña, y no nos olvidemos también que estamos en el lanzamiento de su segundo disco de los Metro Blues, así que el blues se ve en Ecuador, no nos olvidemos, así que hay grande talento. Y acá sin la despedida, ¿qué quieres decirles al público, Isa? A ver, ¿qué les digo? Como les comentaba, las puertas del ballet están abiertas. Ya dejé los números. También voy a dejar aquí en la radio, por si les interesa. Y pues, no sé, más que todo a todas las almas artistas. No se rindan, sigan adelante. Apoyen al talento también. No se dejen vencer, sigan sus proyectos. Es súper importante que Ecuador se dé a conocer con el gran talento que tiene. Millones, gracias, dice, ya sabes, siempre bienvenida para el programa cuando tengas algún evento. Estamos un segundito antes de terminar, pues nos manda la invitación el Santiago Perrotti, el show de cover de blues, de soul, clásicos de rock and roll, el sábado 30 en el Strawberry Fields, en la González Suárez, y 12 de octubre, solo cuesta $5, así que no se olviden, tenemos que estar ahí a ver este gran músico que también va a estar en el Quito Blues, y el viernes 29, por supuesto, en el Tour to the Head. Santiago Pierrotti, este gran músico, cantante, guitarrista de los Mob Blues, que va a estar presente en solitario, pues con estos con su gran propuesta bluesera y de clásicos de rock and roll. Él vino, estuvo también hace un tiempito atrás, también estuvo en Australia con el Sebastián, el bajista también de esta gran banda y cantante, pues estuvieron ahí en Australia. Ellos vienen una gira bien grande, el Santiago está ahora en Ecuador y los Mob Blues se unen unos días más para el festival Sacachún Fest Blues y por supuesto de Quito Blues. Millón de gracias, no nos olvidemos, hoy en el Tour Head, viernes 29, no nos olvidemos, ahí está Santiago Pierrotti con blues de rock and roll, y mañana lo tenemos a Santiago Pierrotti, así mismo con bastante blues, bastante soul, bastantes clásicos del rock and roll, el sábado 30 en el Strawberry Fields, en la González Suárez, y 12 de octubre solo cuesta $5, y en el Tour solo cuesta $2, así que no se olviden, todos tenemos que visitar estos grandes bares y disfrutar de buena música. Somos Woodstock Blues, seguro mañana nos escuchamos. Millón de gracias a Andrés de Viracocha en el control de sonido, mañana nos escuchamos Woodstock Blues. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Mar Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!